ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Iniciamos. Bienvenidos al podcast número 43 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado al disco En Sentido Contrario del grupo mexicano Trolebús. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metal Maniac y su servidor Alex Cornelli. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Yo lo conocí en una tarde gris. Él venía de Mazatlán y reñido por la panza lo mandó a emigrar. Trolebús es un grupo de rock urbano originario de la Ciudad de México, formado en 1985, considerado como precursor del llamado rock urbano y rock nacional. El origen del nombre se debe a que en sus inicios, para poder ensayar, conectaban un cable al tendido de luz del alumbrado público para hacer sonar sus instrumentos. La primera alineación de Trolebús estaba compuesta por Enrique Montes, Pato en la guitarra, actual guitarrista de Maldita Vecindad, Fernando Moreno, Felipe Moreno, Choluis y Demix. Su primera aparición fue 2 meses después del terremoto de 1985 en un acto solidario en la explanada del Museo Nacional de Antropología para apoyar a los damnificados del sismo. Trolebús, balada chilanga, álbum En Sentido Contrario, 1987, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas. fortaleciendo la cultura del rock. Te tengo que encontrar, ahora que me acaban de soltar, para volver a cotorrear, como hace tiempo en la prepa. Que nos vuelvan a bañar. ¿Quién serás ahora? Una tímida enfermera, una grupi locochona, una prosti de la zona, una fría polizonta. En 1987, Trolleybus publica su primer álbum En Sentido Contrario en formato vinilo bajo el sello independiente Ediciones Pentagrama. La segunda edición corrió a cargo de Discos Ozono en 1988. La tercera, esta vez en cassette y CD, lo publicó Avanzada Metálica en 1991. Y la cuarta, en estos mismos formatos, lo publicó Discos Denver en 1991. La producción estuvo a cargo de Rodrigo de Oyarzábal, con la dirección artística de Francisco Barrios el Mastuerzo de La Botellita de Jerez. La grabación fue realizada en los estudios de Publiservicios de la Ciudad de México. Trolleybus, El País de los Borrachos, álbum En Sentido Contrario, 1987, en la esencia de las bandas. De día sale blanco y de noche sale tinto. Es que hace muchos años que los hombres está prohibido, por eso hoy por ley todo etílico está servido. En el país de los borrachos la cerveza brota en fuentes, muy clara en la mañana y oscura por la tarde. El brandy en los refrescos, jerez en biberones, anís en los licuados, tequila con limones. Trago a trago, litro a litro, vaso a vaso, copa a copa, gota a gota. En el país de los borrachos solo llueve a cubetazos. Ron sobre las calles, sobre esquinas, sobre los tejados. Leche, mezcal en medicina y todas las escuelas ahora son cantinas. En el país de los borrachos todo mundo son felices, pero existe la amenaza de protestas contra el chupe, que se apoyan en campañas contra crudas y gastritis, contra marcas extranjeras como vodka, coñac. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El gobierno es totalitario, porque allí los más dragotes se volvieron funcionarios y administran con el buche dinero inflacionario y le ponen liquidez con alcohólicos salarios. En el país de los borrachos de cirrosis no puedes morirte, porque en esta tierra por decreto el hígado no existe. Por eso desayunas muy temprano, hay que servirse una nueva.

En julio del año 2006, la canción Barata y Descontón del grupo Trolleybus, perteneciente al álbum debut En Sentido Contrario de 1987, fue incluida en la inauguración del 50x50 Paseo del Rock Mexicano, un espacio con 50 placas dedicadas a las 50 canciones más representativas del rock mexicano. Las placas están ubicadas en el Jardín Ramón López Velarde de la Ciudad de México. A inicios de los 90s, Trolleybus fue el primer grupo de rock mexicano en recibir una descalificación por parte de la Arquidiócesis de México a través del arzobispo Ernesto Corripio Ahumada, quien hizo un llamado a la juventud para que se abstuviera de escuchar la música de este grupo. Trolleybus, Jugo de Riñón, álbum En Sentido Contrario, 1987, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. El trabajo lírico de Trolleybus es la principal aportación de la banda. Sus canciones cargadas de una narrativa picaresca callejera. Las letras de sus canciones retratan pasajes de la vida cotidiana de las calles de la Ciudad de México, mostrando una gran habilidad para contar anécdotas con expresiones del habla popular local de la Ciudad de México. La discografía oficial de Trolleybus es En Sentido Contrario 1987, Urbanicidio 1992, Días Oxidados 1993, Delirium Trolleybus 1996 y La Alcantarilla 2000. Actualmente la banda está integrada por Choluis, voz y guitarra, Mau en la guitarra, Miguel Ordóñez al bajo y Demex en la batería. Trolleybus, Plegaria, álbum En Sentido Contrario, 1987, en la esencia solicito de las bandas. Señor, su blanca bendición para echarle harina a la negra situación. Con agua bendita, hágame agua de limón. Nuestra tubería hace tiempo se secó. Si le llego a su altar sin desayunar, antes de comulgar, ya me quieren echar. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Solicito, gran señor, una excomunión. El jamón me ha dado mucha tentación. Pescado mortal, antes de refinar, me voy a condenar. Siempre me acuerdo de aquel fino restaurante, toda mi familia le llegaba. Que se iban sirviendo hasta que nos iban a patear. Solicito, gran señor, una excomunión. jamón me ha dado mucha tentación. Aunque sea endiablado, aunque sea pecador, por algo carga el diablo un enorme tenedor. Si le llego a comprar un pescado mortal antes de refinar, me voy a condenar. En julio del año de 1999, Choluis deja el grupo para realizar estudios en el extranjero. Mientras tanto, Mao y Demex incorporaron a Luis Cázares el Pollo al bajo y Alcex en la voz, lanzando en el 2000 el quinto y último disco titulado La Alcantarilla, bajo la producción de Octavio Aguilera y la dirección artística de Mao y Demex, grabado en los estudios Elite, editado por Discos y Cintas Denver. Ese mismo año ocurre la disolución del grupo. Trolebús, Monedero, álbum En Sentido Contrario, 1987, En la Esencia de las Bandas. Abrió la boca el monedero, pero ya no pudo hablar. Quedó bien mudo y chimuelo, con tanto tope salarial por salvar. Decreto señaló, díganle al panadero que le haga cuernos a la inflación. Ya no me tuerzas el pescuezo, gritó la alcancía en el. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Hay piojos y encima cobijas de cartón. El amor se ha retirado, solo los bichos y canto hoy por salvar mi pellejo. Díganle Estudios Corlex es un centro virtual de edición y grabación para podcast. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. Carlos Cavazo es un guitarrista mexico-estadounidense. Nació el 8 de julio de 1957, reconocido por ser el guitarrista de la banda de heavy metal White Riot durante su mayor éxito comercial, grabando los discos Metalhead 1983, Condition Critical 1984, White Riot 3 1986, White Riot 1988, Terrificate 1993, Down to the Dawn 1995, Alive and Well 1999 y The Guilty Pleasure 2001. También ha tocado con otras agrupaciones como son Snow, Three Legs Dogs, Hollywood All Star y Rat. En sus primeros años de trayectoria formó junto a Tony Cavazo, hermano, la banda Speed of Light. Carlos Cavazo con White Riot. Band Your Head. En la esencia de las bandas. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. Carlos Cavazo reemplazó a Randy Rhoads en White Riot, permaneció inamovible en el seno de la banda hasta su ruptura en el Buen Milenio. Cuando el vocalista Kevin Dubrow reformó la agrupación, Cavazo no fue incluido, fue parte de Rat, banda a la que llegó para ocupar el lugar del fallecido Robin Crosby hasta la primavera del 2018. Carlos Cavazo con White Riot. Come and feel the noise, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Carlos Cavazo y guitarrista de ascendencia mexicana, participó oficialmente en el tercer disco de estudio de la banda de heavy metal White Riot, titulado Metalhead, publicado el 11 de marzo de 1983 a través de Sony Music, producido por Spencer Proffer. Los tres sencillos del álbum son Metalhead, Come and Feel the Noise, Sleek Black Cadillac. Fue el primer disco de heavy metal en llegar al puesto número 1 del top del Billboard. La canción Come and Feel the Noise, cover de la banda británica Slade, llegó al top 5 del Billboard, lo que ayudó al disco a ubicarse en el puesto número 1. Ha vendido más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos y más de 10 millones de copias a nivel mundial. Tras la salida de White Riot, Carlos Cavazzo se integra en el año 2009 a la banda de hard rock Rat, y edita el séptimo y último trabajo de la banda, titulado Peace Station, publicado el 20 de abril de 2010 a través de Roadrunner Records, producido por Michael Ellis Basket. Los sencillos lanzados son Best of Me y Fat Me Up Alive. Carlos Cavazzo con Rat, Eat Me Up Alive, en la esencia de las bandas. Rex es un centro virtual de edición y grabación para podcast. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. Since I met you, baby, my whole life has changed. Freddie Fender fue un cantante estadounidense de ascendencia mexicana. Nació el 4 de junio de 1937 en San Benito, Texas, y falleció el 14 de octubre del año 2006. Fue un intérprete de rock and roll, country y música pop. Fue reconocido por los premios Grammy por su trayectoria como solista e integrante de los grupos The Texas Tornado y los Super Seven. Su nombre real fue Valdemar Huerta Medina, hijo de inmigrantes mexicanos. A la edad de 19 años, comenzó a cantar en clubes nocturnos. En 1969, Valdemar cambió su nombre por el de Freddie Fender. Tomó el apellido Fender de su guitarra y Freddie debido a la armonía fonética lograda. Su mayor éxito es la balada blues Wasting Days and Wasting Nights, cuyo título en español fue Noches y Días Perdidas. Freddie Fender, Since I Met You Baby, en la esencia de las bandas. Since I met you, baby, my whole life has changed. Since I met you, baby, my whole life has changed. And everybody tells me that I'm not the same. I don't need nobody to tell my troubles to. I don't need nobody to tell my troubles to. But since I met you, baby, all I need is you. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. If he brings you happiness, then I wish you. En 1974, Freddie Fender grabó Before the Next Teardrop Falls. El sencillo fue elegido para su distribución nacional y se convirtió en éxito en las listas de popularidad de la música country. Durante los siguientes meses, Freddy Fender tuvo un número mayor de éxitos, incluyendo los temas Secret Love de 1975, You Lost a Good Thing 1976, Since I Met You Baby 1975, Leave It Down 1976 y The Rains Came 1977. De 1975 a 1983, Freddy Fender logró colocar 21 éxitos de música country. Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls, en la esencia de las bandas. If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop fall, and I'll be there before the next teardrop fall. Freddy Fender se sometió en el año 2002 a un trasplante de riñón donado por su hija y a un trasplante de hígado en el año 2004. Él sufrió de un cáncer incurable y tenía tumores en sus pulmones. El 31 de diciembre del 2005, Fender realizó su último concierto y reanudó la quimioterapia. Murió en 2006 a la edad de 69 años de cáncer de pulmón en su casa en Corpus Christi, Texas, con su familia a su lado. Fue enterrado en su ciudad natal de San Benito, Texas. El Freddy Fender Museum y el Conjunto Music Museum abrieron sus puertas el 17 de noviembre de 2007 en San Benito, Texas. Freddy Fender, You Lost a Good Thing, en la esencia de las bandas. A good thing. Well, if you lose me, oh yes, you lose a good thing. No, I love you, girl, but I want you to do right. If you would only straighten up, we'd have a good life. And if you don't believe me, oh yes, you'd lose a good thing.